Entrevista. La Tribuna. Si de todos escapamos para amarnos a escondidas, no saben nada porque todo es nuestro amor. Ya estaba escrito. En esta ocasión, en la tribuna del DC United, tenemos a una de las estrellas del quinto Festival Latino a realizarse el próximo 9 de octubre en el parqueo 8 del estadio RFK, el gran bachatero Andy. Andy, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de la tribuna. Y nada, aquí súper positivo y contento y honrado por ser invitado para el quinto Festival Latino de este año, y estamos preparados para poner a gozar la gente siempre con nuestra bachata, todo ese público que me sigue, que me ha apoyado siempre a través de mi carrera, a lo largo de mi carrera. Andy, cuéntenos qué significa para usted, para su carrera, participar en este quinto Festival Latino del DC United. Un gran placer participar, tú sabes, de eventos que no son actividades privadas, sino de discotecas. Es una actividad donde tuve una diversidad de público, y siempre que donde se represente y se ponga de manifiesto el honor y el orgullo latino, el hispano, pues para mí es siempre motivo de alegría y de motivación, y nos sentimos contentos, y sé que el público, toda la gente que me ha seguido siempre del área, va a disfrutar del show, y nosotros, como siempre, estamos prestos a entregar lo mejor de nosotros. Y como dije ahorita, me siento muy agradecido y honrado de poder este año poder participar y estar ahí en el festival, el quinto Festival Latino, y esperamos que el público pues se dé cita, porque después pues va a haber un juego muy importante también entre DC United y San José, y estaremos maybe después del concierto, nos quedemos viendo el juego y apoyando al equipo también, tú sabes. Será muy bueno, Andy, tenerlo también en el estadio para disfrutar del partido. Pero hablemos un poco de usted, de sus inicios. Hagamos una corta retrospectiva de Andy, el bachatero que hoy es una de las grandes atracciones para la comunidad latina. Bueno, la gente sabe que yo empecé con merengue en el 96, y precisamente mi debut fue en Washington. En ese tiempo, pues, la emisora que existía era Radio Borinquen. Y fui el invitado especial ese año para el Festival Latino que realizan en el Capitolio. No sé si todavía lo hacen ahí, pero el caso que ahí inicié con mi orquesta, y fue mi debut allá precisamente en la ciudad de Washington, en la capital de Washington. Y después de ahí hice dos discos de merengue más. Allá se hicieron muy famosos Cachón, No Te Vayas, como que pierdo una estrella en ese momento, que lo hice en merengue. Después grabé dos discos más de merengue, y después en el 2001 pues Sony Disco rompe el hielo y con el género y me firman como bachatero, y grabo mi primer disco aquí conmigo, que fue un disco excelente. El apoyo que tuve del público fue increíble, y estuve nominado a premios Billboard con ese primer disco, la canción aquí conmigo. Después vino Necesito un Amor, donde también la canción Necesito un Amor y Voy a Tener que Olvidarte fueron grandes éxitos. Con ese disco estuve nominado por primera vez a los Grammy y a Premio Lo Nuestro. Después vino Qué Ironía, que fue el disco que realmente que más éxito me has dado, porque me ha dado. Tuve tres nominaciones a Premio Lo Nuestro con este, y me gané tres premios Billboard. Estuve nominado a Premio Soy en México. Me gané un premio Cassandra en República Dominicana, y me gané un disco de platino por la venta del disco, y gracias al público latinoamericano que se expresó bastante con este disco, y logramos llegar a muchas plazas donde realmente la gente conocía mi música, pero no la había asimilado muy bien hasta que llegó Qué Ironía. Y después pues vino Tú Me Hace Falta, donde estuve Maldito Amor, Me Vas a Perder. Después vino Mi Música Dos Tiempos, después vino Placer y Castigo, que fue el disco más reciente que saqué en el 2009, donde está Agua Pasada. Y seguimos trabajando, ahora mismo estamos preparando ya el setup de lo que es el nuevo disco de Andy, y seguimos trabajando con el grupo a través de todo el territorio nacional y saliendo a cualquier país latinoamericano, Europa, trabajando, tú sabes, hay que trabajar para vivir, y siempre haciendo buena música para complacer al público, pero Resumidamente te dije mi historia de una manera rápida. ¿Por qué usted, siendo un buen merenguero, terminó siendo un auténtico bachatero? ¿Por qué se quedó en lo que es el ritmo musical de la bachata? Realmente la bachata y yo hicimos una química muy buena porque es un género. Yo siempre me destaqué porque era un merenguero romántico y la bachata pues me permite expresar más ese romanticismo que siento, mis letras, mis melodías. La bachata, además de ser un género que se presta para cantar estas canciones que tanto me gustan y que al público le gusta tanto, pues también es un ritmo tropical que es bailable. Entonces yo creo que es uno de los géneros más completos que hay. Me gusta y ya estoy consagrado como bachatero después de 7 discos grabados de bachata, y ahora viene el disco número 8. Aunque en mis shows, claro, incluyo merengue, hago merengue, 2 o 3 merengue en los shows, pues soy bachatero pura neta, como dicen. Bueno, Andy, háblenos un poco de lo que va a ser el show musical que usted le va a presentar a todos los latinos en este 5º Festival Latino a realizarse el próximo 9 de octubre en el estacionamiento número 8 del estadio RFK. Bueno, mi repertorio habitual, siempre los éxitos, el show y algunas novedades que siempre vamos integrando al show para hacerlo un poquito más variado, para no aburrir y cansar al público que siempre me sigue en mis shows. Y ese día estaremos tocando también un tema de mi nuevo disco que viene pronto. Es una sorpresa para el público. Espero que ese día esté ahí para oír ese tema por primera vez, haciéndole homenaje a un artista mexicano que se llama Rigo Tobar. Y esta canción pues vamos a tocar ese día ahí, aparte de todo lo que presento en mi show. Y como dije, vamos siempre con el ánimo, el entusiasmo encima, siempre que vamos al área, pues para nosotros es muy importante porque tenemos un público que nos ha seguido siempre y nos ha apoyado, y para nosotros es un compromiso complacerlo y dejarlo siempre extenuado de alegría después de que terminamos el show. Y ese día, el 9 de octubre, en el Parqueo 8, vamos a estar ahí con todo ese entusiasmo, todo ese agradecimiento para poner a la gente a gozar, y agradeciéndole a la gerencia del DC United por invitarnos y darnos la responsabilidad de poder estar ahí con el público ese día. Toda la pasión, toda la alegría, todo el sentir del fanático se convierte en voz aquí en La Tribuna del DC United, un programa informativo con todo el acontecer de nuestro equipo, el DC United. Entérese de primera mano de todo lo que luego será noticia. La cita es cada miércoles a la 1:00 de la tarde en la frecuencia 1390 de Radio Continental. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. La Tribuna del DC United. No se lo pierda.